اتقوا. Será un castigo acorde a las malas acciones que cometieron. Innahum kanu la yarjuna hisaba. No esperaban rendir cuentas de sus acciones. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Y desmintieron rotundamente nuestras aleyas. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Y todo lo hemos registrado con precisión. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Sufran, pues no haremos sino aumentar su castigo. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Ciertamente los piadosos triunfarán. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. Tendrán jardines y viñedos en el paraíso. Y uríes de eterna juventud, de la misma edad. Y copas rebosantes de un vino no embriagador. La yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba. No escucharán en el paraíso banalidades ni mentiras. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Esa será su recompensa. Una concesión generosa por las acciones que realizaron de parte de tu Señor. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. El Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos. El Clemente. Nadie podrá pronunciar palabra sin su consentimiento. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Ese día, el ángel Gabriel se presentará junto con los ángeles alineados y solo hablará aquel a quien el Clemente conceda permiso y no dirá sino la verdad. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Ese será el día ineludible. Quien quiera, pues, que tome el camino que lo lleve a él, obedeciéndolo para estar a salvo de su castigo. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Realmente, les hemos advertido de un castigo cercano. Ese día, el hombre verá las acciones que realizó, y el que rechazó la verdad dirá: ojalá fuera polvo y no hubiera existido nunca para no ser castigado.